últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima quincuagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos acosados, ¿cómo están, Déjense, digo, hasta que obtengan los beneficios de un acoso permanente. Pero y luego ya saben, no, a veces no se obtiene, no, por lo tanto es solo molestia. La permanente molestia. Denuncien a los acosadores. Sí que sí. Señoras y señores, presentamos ahora a toda la tripulación de la María Tijuana, su conjunto, que no tienen a quién acosar aquí dentro. Ya nos jodimos tanto. Claro. Señoras y señores, vamos ahora con quien nos lleva a los confines del espacio cósmico, un avezado piloto, ¿sí?, hijo de Chewbacca, ¿sí?, y de Meteoro. Bueno. Con ustedes, el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. Muy bien, capitán. No, jamás ha acosado a alguien. Muy bien, ese es el ejemplo. Sí, el ejemplo. El ejemplo a seguir. Sí, sí, sí. Básicamente, la base del del acoso, sí, está basada en alguien que tiene poder, que acosa a alguien que no tiene, claro, poder en el ámbito, sí, laboral. Por lo tanto, está bastante complicado de acosar a alguien. Creo que aquí dentro nadie tiene suficiente poder como para sentir un acoso. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí que sí. Ella ha sufrido. En su vida ha sufrido varios acosos, sí, pero sí, tiene un par de tomas que ella misma nos enseñó aquí, sí, que sí, tienen que ver con el bajo vientre, la rodilla, sí, y sí, no sé qué mamadas, que le hacen salir de determinadas situaciones. Con ustedes la productora estrella de este programa de radio, la poderosa Muda. Sí que sí. Y la chamba anterior la perdió por un acoso, sí. Por un acoso. Y por eso terminó aquí, ¿no? Señoras y señores, está con nosotros. La acosamos al comienzo y luego nos hicimos amigos. Las pulseras esas son mágicas o algunas cosas así, son como de la Mujer Maravilla o alguna mamada. Ah, póngale. Porque son impresionantes, Muda, ¿eh? Debe empezar un chingo. A ver, levanta los brazos a ver si puedes. Ah, puedo. Sí, impresionante, ¿eh? Lo que hace una mujer para verse preciosa. Bien por ti. Damas y caballeros, presentaremos ahora al más selecto de toda esta tripulación. Lo de él no es acoso lo que le realizan, sino ya es vejación. No, pero acosa bastante. Y falta respeto. A veces cuando puede, pero enseguida ya está en chinga teniendo que atender algunos asuntos. Con ustedes, el técnico acero de este viaje es el Mico. ¡Grande Mico! Claro, porque cuentan los gestos, Mico. En el lenguaje primitivo que tú tienes. Mirando algo de los Power Rangers. ¡Qué mamada! Hay un retroceso del Mico, ha vuelto, sí, sí, a la preadolescencia y está perfecto, es investigativo. Es, dice, un perro, dice. Sí, es un perro, perfecto. No es un perro, son, bueno, está bien, no importa el debate. Lo que tiene, bueno, está bien, Mico, ya. Se junta con gente extraña el Mico, sí, sí, sí, y está raro. Te pondremos en cuarentena, cabrón, a ver si te mejoras. Las luces te enceguecen y pierdes parámetros de la realidad. Láseres y sonidos cuadrofónicos te envuelven en una alfombra mágica y sin despegar los pies de la tierra, confundimos realidad con apariencia. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, desintegrados, aquí les escribe Laura. Laura. Laura Bozzo, Laura de América. No iremos a tu programa, basta de invitarnos, no. Laura, porque no aceptaremos. Esta es en pero realidad. Podemos seguir hacer un desmadre. Podemos hacer un desmadre. Si tú nos lo permites, te dará rating. Eso es verdad, lo que siempre quieres, así sí, que... además te levantarán de otros programas sí. diciendo, ah, oh, que no saben lo que pasó en el programa de Laura de América. Se culearon a Laura. Bueno, aquí está Laura. No, que en realidad he leído mal este mensaje. Ah, porque debí leerlo de esta manera. Hola, desintegrados, aquí les escribe Laura desde el norte, Santander, de España. Ay, pero qué cara sospechosa que tiene. Claro, es muy sospechosa Laura. Sí. Dice, saludos desde el norte, Santander, de España, que también existe. Ah, hola, Laura. Ahí en España. Dice, quisiera contarles una mala experiencia. Bueno, no sé la razón, pero me ven cara de delincuente en potencia. Ah, yo le vi, yo le vi. Sí, es el aspecto que tiene. Sí, sí, sí, resulta que yo toco... música. Toco el saxofón. Ah, pero sé todo. Ah, sabe todo de la vida de Laura. Dice, bueno, resulta que yo toco el saxofón. Y a una persona que toca el saxofón, que toque cualquier instrumento, que sí. se lleva en una valija de tamañas dimensiones. Y que luego se lo lleva a la boca. Y es sospechoso. Claro. Sospecho. Y que luego lo que saca de ahí dentro se lo lleva a la boca, yo ya le sospecho. Y ahí está entonces Laura, que dice, yo toco el saxofón. Y cuando iba a una clase en el autobús urbano, con la maleta del saxo entre los pies, escuché gritar a una señora en el autobús que decía... ¡Una bamba! ¡Exagerada! Sí, en un principio se me puso de corbata, pero después ya me di la vuelta para reírme con tal sorpresa que me di cuenta que la de la bomba era yo. El autobús hizo un corro a mi alrededor y el conductor detuvo la marcha. ¡Mierda! Como si pudiera ser alguna mierda si era realmente una bomba, ¿no? Ah, tenemos un extremista. Ah, espérese que detengo el autobús y nos bajamos todo. Bueno, cuestión que paró el autobús. Y me hizo abrir la maleta. Otra mamada. Que no están preparados en España para atender este tipo claro. de circunstancias. Lo primero y si que abría la maleta y explotaba todo. Claro, acá, ¿no? Porque pues una de esas bombas que tú abres y explota toda la mierda. Lo primero que hay que hacer es no detener el autobús. Sí. El autobús debe no detenerse más. No. Porque nosotros lo vimos en una película norteamericana. Sí, que cuando se detenía se explotaba. Claro, el autobús. Se explotaba que, todo. Sí, y el autobús que puede explotar se llamaba la película. Sí. Y iba a altas velocidades. Y si tú levantabas el pie del acelerador, explotaba. Sí. Por lo tanto, si hay una vieja dentro del autobús que dice: una bamba. Lo que va a hacer el conductor es 100 millas por hora. Sé que sí, y arrojar a la vieja. Y arrojar a la vieja para que porque no siga gritando. Es probable que tenga la bomba ella. O porque entra en crisis, ¿no? Puede entrar en crisis una bomba. Joder. Hay que liberar a la vieja, sí, es lo primero que hay que hacer. Luego lo que hay que hacer es que, bueno, no sabemos lo que hay que hacer porque todavía hay autobuses que no han frenado nunca. No, pero está bien, por lo menos no explotaron. Claro, pero es parte, luego hay que aplicar un plan B. En este sentido dice, bueno, y me hizo abrir la maleta. Pero mierda. Sí, y cuando le abrí, no se me ocurrió otra cosa que contestar con un chistecín y decir, la bomba está dentro del tubo. ¡Ah! ¿Y te crees que alguien se rió? Nadie se rió. Porque el chofer estaba con la gota sudada, la gota fría le caía y decía, ¡ah! Esta gilipollita me está encima se mofa de mí. Y entonces, bueno, la bromita me hizo que me quedara varios kilómetros del lugar donde iba. Pero la semana siguiente encontré a esta señora en el mismo autobús. Ah. Y aunque no quieran que piense que soy agresiva, hundí el codo en las costillas. Pero esta no fue la única. Otras dos veces más me ocurrió lo mismo en el instituto. ¿Será que yo estaba tengo... la señora también? Claro, la vieja. Porque la vieja es de inteligencia de España. Sí. Y la persigue. Sí. Hasta que... Es de Aznar. Todo está despistada. Sí, hay gente que ha quedado trabajando del programa, sí. del programa de Aznar. Del programa de gobierno de Aznar. Y ahora no sabe qué hacer. Sí. Porque no le han pedido la renuncia. Claro. Y entonces anda por ahí. Aznar se fue a la mierda y dejó todo así. Aznar se fue a la mierda. Sí, que sí. Así como estaba, Zapatero a este cargo, le dijo. Y la gente no se enteró. Y claro, y hay algunos empleados que todavía responden todavía a Aznar. Trabajando, sí. Y bueno, y esta te ha tocado como que hacerte un seguimiento a mí. Por eso está en el instituto y todo eso. Pero tú no debiste clavarle los codos. No. Dicen que ojo por ojo y diente por diente. Sí. Esto lo dice la Biblia. ¡Una bomba! No es mentira, no lo dice la Biblia, pero bueno, claro. Y lo que debiste hacer es subir con la vieja al autobús. Sí. La vieja ya no podía decir una bomba no, porque había... No, ya... Entonces tú en ese momento de alguna entre parada y parada, señalando a la vieja con los dos bracitos, sí. al grito de ¡una bomba! ¡Una bomba! Y a ver cómo es se la vieja y la tiene en el culo. Es la vieja y la tiene oculta en ese gran trasero, búsquenla, hágansela si desactivar. No, esa tendría que ser la tercera vez que se la cruzó. La segunda, sí, la segunda. Tendría que sentarse al lado de la señora, sí. abrir la maleta, sí. y tocar las teclas, y decir, estoy activando la bomba. y van a volar a la mierda. Y vamos a volar todos. Usted, señora, será la primera si llega a gritar. Está debajo de su asiento. En la cuarta vez que te la cruzas. No, bueno, ya está, no, sí, muy largo. Bueno, oye, es un programa donde invitan a la gente a detonar bombas. No, gringos, traduzcan bien este programa, sí, porque sí, luego sí. Lo traducen como quieren, sí, y sí, sale sí, este sí. Programa en los Estados Unidos diciendo la culpa de todo la tiene el mico. Y no, bueno, no, ese no. Será el programa 1748. Es verdad. Ahí daremos toda la clase. Tú, W-Bus. Vio que sí, W-Bus. W-Bus se llama, W-Bus. ¿No? En realidad, según el presidente de Venezuela. El presidente de los Estados Unidos se llama W-Bus. George W-Bus. W-Bus, W-Bus. Es como los micros. Claro, los buses de que había en Londres, ¿no? Y que también, El Cool Giro dice: buenos días, amigos desintegrados. Hola, Cool Giro. Tengo una larga historia que contarle. ¿Ustedes están con tiempo? No, Cool Giro. No, bajo ningún punto de vista. No, nunca. Sí, para Diana Patricia. Ah, póngale. Porque Diana Patricia tiene nombre de culebrón. Y Diana Patricia llega desde Medellín, Colombia, para decir: ah, un día antes de que el mundo se desintegre haría una farra de HP, y vamos con y eso. Con HP, con sí, marcas, sí. Con todos mis parceros del DIM, del Deportivo Independiente de Medellín o algo así. Dice, y luego iría a morir con mis padres, joderle la vida a tus padres. Claro. O sea, ¿por qué no te vas de farra con tus padres y te vas a morir con tus amigos? Póngale, que luego sí, tus padres no saben qué hacer con el cuerpo. Dicen, esta niña nos vino a joder la vida nada más. Bueno, no sé, igual ahí están los planes de Diana Patricia. El malogrado de Huaraz, Perú. ¿Qué pasó, malogrado? Dice, ¿qué tal, desintegrados? Estuve escuchando sus programas muy educativos y me di cuenta que discriminan a uno de los integrantes, es decir, al mico. ¿Cómo es posible que el mico nunca conduce el espacio del programa? ¿Acaso han visto que el programa se conduzca de manera itinerante? No sé. O sea, un día el Capitán Vinilo, otro día la Muda, otro día nosotros, luego le tocaría al mico, pero no, le toca al Capitán Vinilo. Aquí cada uno hace su labor. No, eso es USA for Africa, y eso no es... USA for Africa es que ahora canta uno, luego canta el otro, luego canta el de más allá. Esto no es USA for Africa. Señoras y señores, esto es Latinoamérica, y es pura realidad. Hay mucha gente que conocemos que tiene mucho dinero, que acumuló todo tipo de cosas materiales, pero que no es feliz. ¡Wow! Esa fue una locura del señor Marco Antonio. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Caos es de Chimaltenango en Guatemala y dice: ¿por qué mi amiga la Chochi me manda cadenas y cadenas de medio basura que no quiero recibir? ¿Lo has hablado con tu amiga? No. Solo debes decir. Sí, hay gente igual que se ofende, ¿eh? Vos también nos envidia, Le dices, oye, me mandas mamadas y la Chochi hace y se enoja. Se enoja. Y te borra el No tu son lista. Mamadas, dice. No son mamadas. Es son lo más importante que leí en mi vida. Es verdad. Léelo tú y te cambiará la vida. Fíjate esto, el Messenger va a desactivarse en Latinoamérica. Y ahí están todos. Hace 4 años que se va a desactivar y están todos generando un caos absoluto. Mira, cómo aumentar el tamaño de tus pechos. Y cadenas de ese tipo, sí. O cómo hablan los guatemaltecos, o el mexicano es así, póngale, o el argentino no baila chachachá sino que baila tango, y toda una descripción de cada uno de los países. Dice, pero lo peor, ¿por qué me escribe cosas calientes de vez en cuando, evitando que bloquee sus mensajes? Dice el tango. ¿Cómo es este? Tiene un sistema de... Tiene un sistema para que los mensajes calientes no se bloqueen. No se bloqueen. Y la Chochi le llega con mensajes calientes. Y entonces lo caga. Y entonces él le puede bloquear todo lo que es cadena de mails. Uh-huh. Pero cuando le llega con mensajes calientes, no. Le entran. Ah, caos. Y deberías poner un filtro para mensajes calientes. No, pero él los quiere. Ah, tú quieres los mensajes calientes. Él tiene el filtro preparado para que los mensajes calientes le entren. Es decir, de la Chochi te gusta la parte caliente, pero no te gusta la parte de la cadena. Bueno, pareja, ¿no? Sí, casi. Normal, podríamos decir. Saludos a la Chochi. Creo que a esta altura ya, señor Lagarto, entramos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. David de Casas de Aro en España. Estaría todo el día con mi mujer y mi hija hasta el final. Damián de Córdoba, Argentina. Ah, los enigmas son los sueños proféticos. Realmente, el cover de Guadalajara, México. Dice, me atascaría de drogas de niñas de 14 años mientras escucho Black Rabbit. Niño sin amor de Guadalajara, Jalisco, México. Dice, guau, cómo la llevan, cabrones. Y aquí jugando, come, venga. Y la mano amiga, pues les diré, la rompería la madre a todas mis exnovias que me han visto la cara de pendejo con otros hombres y arrojaría un barranco a una chica para vengarme por adelantado. Nair Medrano de 6, Argentina, dice, todo lo que siempre tuve ganas de hacerlo haría un día antes de que el mundo se desintegre porque solo no lo pude hacer. Víctor Corona de Chicago en Chilangolandia dice, qué pedo, pinches piojosos. Gisela de Bahía Blanca, Argentina, dice, no los puedo escuchar, no los puedo escuchar, ya que no encuentro el día en los que sacaron uno de dos. Díganme cómo hago para escucharlos, contésteme, gracias. www.canaltrans.com. Freddy de Bogotá, Colombia, dice, ¿por qué mi novia llora todos los días? No entiendo. Bueno, Ulises y Alejandro de Colombia para ir a Estudiantes de la Universidad Libre de Ingeniería Ambiental. Se pregunta sobre las prostitutas mexicanas a diferencia de las colombianas. Cocoyome de Parral, de México, dice, aquí en el norte de México tampoco queremos a los chilangos. De hecho, tenemos un dicho popular que dice así, si quieres a Chihuahua, mata un chilango. Terminó diciendo que los chilangos no los quieren porque son unos hijos de un sabio y unas prostitutas, como habíamos dicho, porque se cree que se saben todos los hijos de puta. Wilmer de Bogotá, Colombia, dice, ¿quiénes son ustedes los de Canal Trans? Quiero saber. Jorge Tizón de Lima, Perú, dice, fornicar. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Está con nosotros Daniel Montenegro de Smith, Alemania. Sí que sí, está con nosotros. Y dice, un día antes de que el mundo se desintegre, yo escucharía en caso de que el mundo se desintegre. Gracias, cabrón. Gracias, Daniel Montenegro, un nombre y un apellido bien alemán. Sí que sí. Y a Fede Jafido. Hola, Jafido. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice, hey, cabrones accidentados, les mando un chiste, sin afán de ofender a alguien, ¿eh? Estaba un gansito y un porcespín jugando carreras de motos, iban en chinga los dos y, madres, un putazo. Chocan entre ellos, da el chingadazo. Los dos quedan inconscientes, casi muertos. Llega la Cruz Roja, los levanta. 4 días después los despiertan, se saludan e intentan platicar, sí. Pero se dan cuenta de que no se acuerdan de nada. No se acuerdan ni de sus nombres, ni de sus identidades. Por lo que el cuerpo spin propone, mira, ya sé, yo te describo cómo eres y así tú puedes descifrar quién eres. Mira, tú eres blanquito, de pico amarillo y pata del mismo color. Tienes plumas y cuello largo. A lo que el gansito contesta, ah, soy un gansito. Soy un gansito, bien. Ahora intentémoslo contigo. Tú eres gordo, chaparro, prieto. Tienes como pelos parados, hueles mal y hasta te ves medio mamón. A lo que el puerco spin le contesta, no mames, mejor me hubiera muerto. Soy un pinche chilango. ¡Ay, güey! ¡Está cambiado! Y al fin, está cambiado el final. ¡Soy un culo! Yo lo terminé de contar porque justamente digo, entonces esperan, ¡ay, pirata, ya lo contaste 254 no, veces! No y lo contó el lobo. Lo contó el lobo. El lobo, sí que sí. Éxito arrollador. Yo escucho su voz contándolo. Porque el lobo, porque hacía, y de pronto, ¡zas! Hacía el lobo. ¡Soy un culo! Se daba de madrazos y todo. Lobo, por favor, ¿puedes mandar la versión original de este chiste con un culo? Y tú, Yafido Jafid de Guadalajara, deja de incentivar esta cuestión separatista mexicana de los chilangos versus resto del mundo, porque si no, esto se va a poner feo, digo, y me aburre. Y Jafid, Jafido, Jafid, estás despedido, suspendido por 2 fechas. Vuelve. Adiós, Jafid. Adiós, Jafid. Carla de Callao, en Perú, dice que la gente no se da cuenta que Daddy Yankee es mejor cuando... Ah, vas. Pero a ya, basta. Ya está, Carla. No, no es mejor. No es mejor. Son los dos una mierda. Los dos una mierda y compiten para ver cuál es más mierda, y a nosotros ya ni nos interesa la competencia. Vale madre, entran dentro de la misma bolsa. El Cool Hero. Ah, hola, Cool Hero. Dice, buenos días, amigos desintegrados, señor Lagartija, pirata. Después del embrollo aquel con mi amiga la misteriosa... muchos desintegrados me han preguntado qué fex con mi morrita. Aquí les va, les traigo el culebrón de mi vida. Hace 6 años vivía en el DF, en Chilangolandia, y conocí a una chica de la que quedé prendidamente enamorado. Después de cortejarla, nos hicimos novios y por último nos casamos. Tuvimos un matrimonio feliz que duró poco más de un año. Así es, hasta el día que la encontré en la cama con otro cabrón. A lo que ella solo me dijo, Mi vida, no te enojes, solo es sexo. A ti te amo. ¡Carajo! Mi mundo se desintegró, la mandé a la chingada, yo me quería morir. Caí en una depresión terrible, me refugié en las drogas. Así, en un viaje pacheco y ácido, llegué a Cancún, Quintana Roo, donde se llega. Bueno, donde la necesidad de conseguir más droga me llevó a conseguir un trabajo. ¡Qué chido! Un camino inverso. Señores que en estos momentos están a punto de drogarse. Sí. Puede ser. Un giro. Busca. Ven, para todos aquellos que dicen, la droga es muy mala. La droga es muy mala. Sí. Pero te puede llevar a conseguir trabajo. Sí, que sí, en algún cartel. O en algún... No, pero el un giro es extraño. Digamos que no es. El un giro no es la clásica historia. No, no. Básicamente. ¿De qué trabaja el un giro? No sé, en una. Ahora les cuento. Dice, cierto, me llamó. Estaba en Cancún donde tenía necesidad de conseguir más droga, me llevó a conseguir trabajo. Cierto, me llamó mi socio para que fuera a las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Ah, consigues trabajo en el Estado. Ajá. A repararles algunas computadoras. Llegué pachequísimo, valiéndome madres todo. Y él decía, no, no importa, eso es crack. No importa porque mi novia, mi esposa de un año me dijo, estaba con un güey en la ca-. Es complicada la situación. Sí, que sí, cabrón. Convengamos que no es que tu novia de 2 meses sospechas que te engaña con alguien y te la encuentras en un parque caminando de la mano. Te la encuentras en tu cama matrimonial que te han regalado el día de tu casamiento por iglesia, por civil, y la ves toda desparramada, que ni siquiera llegó a taparse porque no tuvo tiempo, ni siquiera a decirle al güey, escóndete por ahí, y... La cosa no es complicada. ¡No! ¿Cómo está? Porque me dice que es complicada la cosa del sexo. Porque si recordara... El sexo es solo sexo. Mire, si recordara su puto nombre, y en esos momentos... Asqueroso, repugnante, no. Ah, sí, feo, cochino, inmundo. Usted es un chafo, un chefe, un chufo, no, un chufo, Rosa chofo, Claudia. Choto. No, Rosa Claudia. La situación es compleja. No me venga. No, nadie se olvida su nombre, Rosa Claudia. Tú, Giro, tú no has tenido sexo con ninguna putarraca de por ahí. Tú no has mojado la polla en algún lado cuando estabas no, casado con ella. No, no, no. Él fue fiel. Por mamón, él fue fiel. Fue fiel. Escúchame, Rosa Claudia. Yo no creo, tenemos... Yo no creo en nada. Yo no sé por... Yo no creo en el amor, yo no creo en el sexo, yo no creo en nada. Solo creo en las tortas de jamón. Una cada luna llena, porque luego engorda y tampoco puedo comer todas esas cosas tan exquisitas. Gracias, Rosa. Ahora me voy. Sí, vayas. Me voy porque me está esperando un muchacho muy apuesto que le llama Manu Briceño. Bueno, váyase con Manu. Ahí está, Manu, ahí te va Rosa Claudia, ¿eh? Explícale la situación porque a lo mejor Leti se pone un poco así como... Pero bueno, ese es el caso de Kujiro. Kujiro estaba con todo esto, bueno, llegó pachequísimo a arreglar las computadoras y entonces, valiéndome más de todo, cuando la vi a ella, ella me miraba y se reía. Quizás son las pendejadas que decía yo, mi valemadrismo. Su nombre, Viviana. Platiqué un poco con ella y le invité a salir. Así fue como comenzamos a salir. Le conté lo que me pasó y ella solo me dijo, deja el pasado atrás, vive. ¡Qué situación mamona! Sí, Viviana, eres la neta. Además que, claro, te viene un mamón topa sí, checo sí, sí. A contarte tus miserias. Te acaba de conocer y dices, no, porque mi esposa me echó el cuerno. Estaba no, queriendo dar lástima. Te quería seducir, eras Viviana. El más perdedor. Sí, caíste en la trampa. Dice, bueno, y me dijo, vive. Tenemos 4 años de novio. No nos hemos casado. No, porque si te casas encontrarás a Viviana. Sí, es probable. Dice, vivimos juntos desde hace 2 años. Dice, hace un año nos convertimos en padres. Es el tipo de mujer que todo hombre sueña. Guapa, inteligente, muy apasionada. En nuestra relación no hay secretos. Ella es vegetariana, yo carnívoro. A ella le gusta escuchar a Juan Gabriel. A mí me gusta la música electrónica. A ella le gusta escuchar. A mí me gusta hablar. En fin, amo a mi morrita, a mi bebé. Postdata, dentro de un mes nos iremos a vivir a Monterrey. A ella le ofrecieron trabajo en la Secretaría de Migración. Qué historia extraña la de Cúlpido, sí, sí, sí, sí. Pido a las autoridades, no a las autoridades, revisen todo esto. A los guionistas, sí, revisen todo esto y a los guionistas de Culebrón que vayan pensando que esta historia se la pela. Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar Tecolote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Después de varios sabotajes que le han intentado quitar la vida en su teconeta, llega Eliomar Tecolote de Boe. ¿Cómo está, viejo? Estoy medio golpeado por la vida, medio apachuchado. Viejo, vamos a aclarar una cuestión para todos los fanáticos del deporte que lo siguen, sí, transmisión tras transmisión. ¿Este, sí, va a ser su día? Sí, eso va a ser mi día. Ah, perfecto. Muy bien. Eliomar. Conmemoramos hoy el día de Eliomar. Sí. Sí, hoy es miércoles. Miércoles. ¿Hay pistas de algún sabotaje maradoniano respecto a la teconeta que no para de cambiar? He tenido un fin de semana muy accidentado. Sí. Muy accidentado, me han forzado los frenos. ¿Y han follado los frenos? Sí, me han follado los frenos. Sí. Me ha caído mampostería desde un segundo piso cuando iba caminando por la acera. ¿Podríamos hablar de atentados contra Eliomar? Atentados contra la moral. Sí. Ajá. Creo que sí. Yo igualmente no me persigo. No. He tenido rivales más difíciles en contra. Les me he peleado con la ETA. Me he peleado con... Me he peleado con la ETA. Porque yo soy un Bilbao vizcayo. Está bien, está hablando. Usted está hablando a Maradona específicamente. Y le estoy hablando a usted, Diego Armando Maradona, que anda acosando por teléfono a Beret de poca monta. Le quiero decir que ya me he cargado la pierna de su mujer. ¿Le atacó un perro a Claudia Maradona? Sí, sí. Exactamente. No, ¿usted tuvo que ver con eso? Supuesto, señor. ¿Usted entrenó al perro? Sí, he entrenado al perro. Está saliendo al aire, digo, usted está asegurando, diciéndose, por supuesto, y luego le caen las cosas. No hay pruebas en contra mí, que parezca un accidente. Está bien. Eliomar. Mi familia viene de las Chichilio. No, los chichillos. ¿Cómo es la chichilla? Si usted es holandés, sí, mi madre es mexicana. Pero tengo un tío que es siciliano. Un tío siciliano. Ah, fundador del Palermo. Dil Palermo. Del Palermo Calcio. Relacionado con la mafia italiana. Con la mafia, exactamente. ¡Dale! ¡Eliomar! No saben. Escucha, estuve pensando en usted porque... Y voy por las niñas, Maradona. Se definió el campeonato mundial de béisbol. Ah, sé que sí. Abatido, totalmente compungido, indignado, sollozando. Me he quedado la noche del domingo. Sí. Por esa triste derrota que ha sufrido el equipo venezolano. Es verdad, no hizo buena campaña, pero ha salido humillado, Japón. Humillado por una raza de hombres de ojos rasgados. Es que, mire, usted nunca le gustó demasiado el béisbol, yo no sé. ¿Cómo para el reverso? ¿Cómo va a poner en duda? ¿Cómo va a poner en duda mi ética deportiva y social? Está bien. El béisbol es un equipo de hombres. Un juego de equipo, de muchachos fornidos, donde cada uno se desvive en cada balón, en cada quita, en cada chusa, en cada pase al arco. Chusa. Pero, ¿qué arco? Escucha, se tocan hombría las bolas. De bien, valentía. Se tocan las bolas todo el tiempo. Sacrificio, escupen. Sudor. Bueno, está bien. Es Eliomar. Masturbación. Japón ha salido campeón. Sí. Y Venezuela realmente no ha hecho un buen papel. Esperamos más de Venezuela, esperamos más indignante, de Cuba. Es indignante que a la final, que en un mundial de béisbol, no a la final. Vamos a hablar de un mundial de un béisbol. Un mundial de béisbol. Vamos a analizar el mundial. No sé si tenemos tanto tiempo. Bueno, ha tenido el tiempo de hablar con una isla. Sí. Una isla. La isla de Japón. Sí, una isla. Sí. Salga campeón del mundo cuando todos sabemos que las islas no forman parte del continente. No, no son mundo. El mundo geografía. Es el mundo territorial. No, está una Groenlandia, no figura un Gran Bretaña. ¿Dónde está Gran Bretaña? Pero Cuba también es una isla, güey. Puerto Rico también es una isla y se juega buen béisbol. Bueno, pero las islas caribeñas tienen otro matiz, tienen otro clima. Bueno, el hecho es que Japón ha tenido indignante. La oportunidad de hablar con Hugo Chávez Frías. ¿Cómo ha fallado eso? ¿Qué, la comunicación? Falló la comunicación ha con Hugo. Ha fallado la comunicación con el comandante. Ah. Pero he estado atento y nos hemos mandado mails. Ah, muy bien, muy bien. Yo felicitándolo por su novia, que es bastante jovencica. Está bien. No sé por qué tiene que hablar de estas cosas en la columna. Y hemos decidido que no pueden pisar suelo venezolano. No. Ese equipo que nos ha hecho quedar mal. Los huracanes de Venezuela nunca han sufrido una derrota tremenda. Usted está diciendo que el equipo va a ir al Palacio Miraflores y no va a ir al Palacio Miraflores, no lo vamos a recibir, las puertas ni siquiera van a llegar al aeropuerto de Caracas. Bueno, muy triste realmente la historia, pero bueno, que se pongan una gasolinería. Está bien. Eliomar, información del deporte que lo trae. Tengo un mensaje para usted también, ¿eh? Así que ahí vamos. Bueno, hablando de todo un poco, estoy cansado de los futbolistas que se retiran y que no han sabido amasar su fortuna en la época del deporte y ahora vienen a quitarnos el empleo a nosotros, dignos trabajadores del micrófono. Eliomar, ¿qué le pasa? ¿Quién está aquí? Indignado con el Tino Asprilla. El Tino Asprilla. Tino Asprilla. Sí, ahora quiere tener un programa de televisión. Gran jugador colombiano, güey. Pero no puede tener un programa de televisión el Tino Asprilla, que no ha dicho tres palabras en su vida. Lo tiene Maradona, lo tiene Romario, Maradona. Haciendo televisión bueno, por ahí. Si hay una cosa que los une, es que todos han sido adictos a las drogas pesadas. No, Eliomar, por favor. Evidentemente, en las granjas de rehabilitaciones, les recomiendan que tengan un programa de televisión para olvidarse de eso. Escúcheme, está Cocoyomi aquí de Parral, de Chihuahua, ahí en México. Dice, primero que nada, saludos, cabrones. Quiero preguntarle al señor del deporte, a Eliomar. Marte, Colón, te debo ver. Señor de los años. ¿Qué piensa de que Televisa esté metiendo mujeres en la transmisión de los partidos de fútbol? Porque yo creo que es una crueldad mental. El otro día, una mujer narró Monterrey versus Dorados y el partido... Me quedé dormido, no lo vi. Fue como a las 10 de la noche y dice, pobre señor, imagínese a qué hora llegó a hacer las cosas de la casa, claro, a la cena, a planchar la ropa de la familia. Se le atrasa todo el trabajo. El Cocoyome está indignado. No quiere a las mujeres relatando partidos de fútbol. Pequeño joven Cocoyome, tienes que entender que en la vida hay una cierta raza de mujeres que se llaman feministas. Sí. Que son las que creen que nacen con pene y no tratan de hacer nada del hogar. No agarran una plancha, no limpian un mueble, no lustran un piso. Ellas se pasan todo el día en el sillón tomando cerveza y rascándose los senos. Se rascan los senos. Qué imagen, no sé si podré dormir hoy. Sí, y esas se dejan pelo en las axilas. Y están relatando se fútbol. Se afeitan tres veces por semana. Y esas son las que relatan fútbol. Por algo lo hace desde una cabina y no desde el campo de juego. ¿Usted ha visto la imagen de esas señora? No, Cocoyome dice que no. Acá me hace así. No es atractiva, no es atractiva. ¿Cómo puedes llevarla? Está bien, le gusta el deporte y ya, bueno, escúchame, Eliomar. Además ya... está bien dentro de todo, sí, porque ayuda a que las pequeñas generaciones se acerquen al televisor. Tengo más mensajes que hablan de rugby, de tenis, de atletismo, de fútbol, soccer, de fútbol, saltos, de jabalina y esas cosas. Saltos ornamentales, sí, veo, me tiro salto con jabalina. No es deporte, no es deporte. Está muy bien. Hablando de todo un poco, sí. Hay un equipo. Esa es otra de las frases nunca dichas en los medios. Hablando de todo un poco. Sí. Hay un equipo de Turquía que se llama Nusaybin de Demirspor. Demirspor, que quiere decir como... del deporte. Exactamente. Muy bien. Que está haciendo huelga de hambre debido a que los árbitros lo perjudican con su fallo. Bueno, no van a comer hasta que no los árbitros... no van a comer hasta que los árbitros no le cobren un penal a favor, por ejemplo. Póngale, pero eso va en contra del equipo, porque si tú no comes, no te alimentas, no te nutres, no te tonificas, ¿cómo caray vas a esquivar un jugador? ¿Cómo vas a hacer una chalaca? ¿Cómo vas a hacer una finta? ¿Cómo vas a tirar una vaselina? Es verdad. Si el árbitro no quiere cobrarle. Claro, se mueren de hambre, ¿verdad? Estamos en pero dignamente, aquí. Señor. Así son las revoluciones. Muy bien, los turcos están por morir. Nos morimos, pero porque queremos. Muy bien, no porque nos manden. Así nos gusta, Eliomar. Un saludo para Lothar Matthäus, que se fue de Brasil luego de dirigir al Paranaense 10 partidos. Muy bien, 10 partidos. Sí, victorias contundentes los 10 partidos. Ganó 6, empató 3, perdió 1. Se va con un récord. Pero dice que tiene problemas de adaptación. Con un alemán en Brasil. Sí, hay muchos alemanes. Frío. Sí. Hubo muchos alemanes en Brasil. Sí, pero el alemán es frío, impotente. No. Las brasileñas son calientes. Sí. Caribeñas, hermosas, tungentes, fornidas. No samba, no samba. Y esas cosas, ¿no? Bueno, Lothar, el regreso a Alemania de Lothar Matthäus. Es un grande del fútbol. Alemania, el Mundial de Alemania. Sí. Y hay implicancias. Ustedes saben que este año se va a jugar un mundial. Este año se va a jugar. Y Eliomar Tecolote de Bol ya está casi preparado. Yo voy a salir telefónicamente de Alemania para avisarles a ustedes los resultados. Minuto a minuto, online. Bueno, todo el tiempo, información en instante. Luego no me diga, me olvidé de valijita. Lleve la valija con todas sus cosas. Sus valijita juguetes. está buscando hotel. Le explicamos a la gente que valijita es el asesor de Eliomar Tecolote de Bol que va a cubrir los partidos con él, ¿verdad? Exactamente, bueno, va a todos lados conmigo, es mi otra mitad. Y en estos momentos está buscando. Buscando hotel, Valijita. Medio limón. Está bien, Valijita. Téngalo entretenido, Valijita. Sí, tenemos un problema. ¿Con Valijita? Sí, me ha llamado Valijita y me ha dicho que hay un fiscal que se llama Franco Frattini. Ah, ya está haciendo como cosas de inteligencia, Valijita. Sí, fíjate, dice, hay un Franco Frattini que te tienes que cuidar, porque él le ha pedido a la gente que consume prostitución. Ajá. Porque no solamente es el chichichucrut que consume en Alemania. No, no, no puede claro. consumir prostitución. Sí. Y que le pregunte. Usted se sintió como que lo acusó a usted directamente, ¿no? Él me dijo, ten cuidado porque te voy avisando cómo viene la mano. A todos aquellos que consuman prostitución. Y no, Leomar subió el volumen. Claro, efectivamente. Que le hay que preguntarle, hay que preguntarle a la trabajadora, a la digna trabajadora del sexo. Claro. Amasadora del amor. Sí. Si está trabajando bajo condición de explotación. Ajá. Porque eso es muy importante. Porque si ella está siendo explotada, tú no tienes que consumir el servicio e ir a denunciarlo a Frattini. A Frattini, personalmente. A Frattini. Tú vas, le golpeas la puerta. Mire, vengo de... Situación música. Sí. Estamos bailando. Estamos así. Esta, ¿consumes una prostituta? Ah, no, perdón, pensé que era la casa de Frattini. Está bien, estamos hablando, en el bolín, en la Watt, en la whiskería. En el antro, sí. Exactamente. Tú la ves, la marcas, la miras, sí. la observas, la deseas, te acercas, arreglas el precio. Ella te dice, 50 euros, media hora, con participación, 42, 69, todas las cosas que tú quieras. Muy bien. Y después te dice, pero estoy siendo explotado. ¡Ah, no! ¿Qué hacemos? Teléfono de Frattini. 6 de la mañana. Si Frattini está consumiendo una prostituta en el cuarto de arriba. Pero no, pero esa no es... Pero esa no se siente explotada. Claro, y te dice, no. Yo soy no Franco Frattini. Bueno, señor Franco Frattini, aquí estoy con una prostituta que me dice que es de Polonia. Ah, es una polaca. Es una polaca. Pero aquí la trajeron obligada al mundial. Usted tiene propa. ¿Eh? Tiene propa, papel. Pero, usted en propel. No, está bien, cabrón. Deje. Continúa. Así es Frattini. Bueno, está bien, Eliomar. Es tremenda, la vida de una prostituta es tremenda. Es tremenda. Y más cuando tiene hijos que criar. Madre, en tu memoria. Eliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud, es alumbre que le ha faltado al equipo cubano para llegar a las instancias decisivas del Mundial de Béisbol. Tampoco los queremos en la isla. Váyanse, hay un lugar para ustedes en Guantánamo. En caso de que el mundo se desintegre. Aléjense. Necesitamos cariño. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10. 9. 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, mis cabrones estérgicos voladores. Aquí vos Carioca Surfista. Hola, Carioca. Últimamente la mera neta es que ando preocupado, muy preocupado. Y todo por culpa de ustedes. Ah, bacata coquiño. Fíjense que el vocabulario de mi Silvinia se está disminuyendo. ¿Dónde se ha ido su léxico tan pulido? Lo peor era mentira. Es que entre las telenovelas de ustedes se está quedando descerebrada. Ahora no habla ni castellano ni portugués, nada, porque se la pasa diciendo ¡ah! Oh, ¡ay, catacoquiño! ¡Qué filio de su rebomba madre! ¡Caralho! ¡Ey, qué, Cherry! ¡Chinga tu madre, güey! Al principio me causaba gracia. No me imaginé que tomaría tales proporciones. Ahora me parece tarde para hacer algo al respecto, pero no, bueno. Sí, ya es tarde, ya es tarde. ¿Qué va a hacer? Y decir que conocí a la señorita más fina de Palermo, en Argentina. ¿Quién es esa chica? Silvinio Carioca Porteña. Pero es que en Palermo todos aparentan. Sí, Silvinia, eso no está bien para una mujer tan especialísima y única como vos. Señores, ¿saben qué? Ustedes sí que sí deben hacer algo al respecto. Díganle que no está bien lo que hace. Silvinia, no está bien lo que haces. Sí, ya pero está. Pero nos gusta. Sí, pero... I know it's only rock and roll, but I like it. Escucha, no. En otro orden de cosas está bien esta crítica, porque algunos también pueden llegar a decir, bueno, el programa maneja un vocabulario bastante reducido. No, cabrones. Resalta el vocabulario reductivista en algunas cuestiones como las mentadas de madre, el insulto, la cuestión soez, chabacano, el culo de tapín, verga, y esas cosas. Pero en realidad yo creo que nos estamos alimentando todo, no estamos perdiendo identidad de nuestras nacionalidades, sino que estamos haciendo la gran nacionalidad latinoamericana y confluyendo, entre otras cosas, a conocernos un poco mejor y evitar discriminación. Sí, a partir de allí. Pero está bien esto. En algún momento habrá un vocabulario generalizado que nadie entenderá al vecino, o en su defecto todos entenderán al que está en la otra punta del planeta. Yo nunca comprendí al vecino. No, es que el vecino es un poco incomprensible, créanme. Ha enviado fotografías. Hablando de estas cosas de vocabulario, sí. Hay especialistas sí. en estas cuestiones. Y hay artistas, inclusive, en estas cuestiones. Por ejemplo, en la poética del tercer milenio. Ojos Rojos, un poeta del tercer milenio, ha comprado, ha tenido, ha adoptado un robot. Ah, qué chido. Sí. Esto es la primera vez que lo van a escuchar, quizás no sea la última, pero tengan en cuenta que nadie lo ha hecho antes. Es la poesía Ojos Rojos y su robot José Luis. Personas, unas palabras, bien verras, a los árboles, B, el agua moja, a quién carajo, C, esto no es una pipa, C, tienes, pasa una pipa, pasa el cuerpo de bomberos por la calle, el cuerpo de bomberos, jajaja, ahora lo que realmente importa, las 15 y 11, consejo pidió se anule licitación de la terminal, para bueno y barato Fontana 224. Reforma baño planta alta, Horacio le leería las farmacias de turno a Osim Gregorovius. ¿Se puede hablar en serio? Hablar. ¡Brillante! ¡Brillante! Carlos sí de bomberos, sé. Farmacias de turno, sin duda una crónica poética de la gran ciudad del siglo XXI. Sí, que sé, ¿no? Sí, que sé. Quizás porque no hasta cuando en Hong Kong los latinos sean mayoría y se hable cibercastellano, póngale, esto será una verdadera demuestra revolución. Su alter ego. Es verdad, su alter ego. Es como habla del super yo, sí, pero a la sé. Vez como que se enrojece su culo. Y Ojos Rojos. Super Kitchen. Y su super kitchen. Ojos Rojos, sí, cada sí. día más talento brota de tus pestañas. El mate cocido dice, hola gente, les escribo para que manden un chingas madre, mi profesor de máquinas eléctricas. ¿Qué tal? Soy el profesor de máquinas eléctricas. Ay. ¿Y qué viene a hacer? Y es el que le dice dónde enchufarlas. Esto es 220, esto es 110. No, güey, eso es 220, las quemado, está, tienes un cero. Ese es el profesor de máquinas eléctricas. Es muy hijo de la chingada, me tomó en el final un ejercicio. Tengo 55 finales en los que tomó solamente teoría y ahora me parte con un ejercicio porque él ya sabía que tú ibas claro, con sí. bueno, 55, yo me voy a estudiar claro, esto. Sí. No, y optó por la variable. ¿Me pueden alegrar el día con un chinga a su madre para este cabrón? Por no, supuesto. Por favor. No quiere, no, está bien. Si no le quiere meter la madre, metemos esa altura, es el profesor de máquinas. Le tenemos como miedo. Profesor de máquinas eléctricas, profesor de mate cocido, para alegrarle el día a él. ¡Chingue su madre! Muchas gracias. A postdata, Mico, en la página 40 de fotos de bien, de un desintegrado con mi nick, ¿podrías corregirlo? No. Claro, es verdad, Mico, lo que está. Sí. Es clonación. Estamos. No. Está bien. Mico está experimentando con clonación. Sí. De este dato ya se había dado cuenta mucho antes. ¿Quién? La sucesora de la muda. Es decir, cuando la muda ya esté vieja y no la querramos más porque solo sea un objeto sexual. Y hace pucheros. Y hace pucheros. Y Aridia Monterrey estará encargada de todas las cuestiones aquí. Y se ha dado cuenta antes de esto, pero nosotros dijimos, ¿cómo puede ser que este, al que le han puesto un nombre que no es, no haya llegado aquí con una queja? Sí que sí. Entonces quiere decir que no escucha, que no entra a la página, que no mamada. Hay que quitarlo. Por lo tanto, hay que quitarlo a este mate cocido que es de Pucallpa, Perú. Póngale. Y que el Mico dijo, por default, si no ponen el nombre, todos son mates cocidos. Sí que sí. Todos, ante la ley del Mico, sí son mates cocidos hasta que demuestren lo contrario. Bueno, ¿qué onda, cabrones? Solo escribo para saludarles, paso a enviarles mi foto para que el Mico me haga el favor de colocarla con el resto de los oyentes. Tienes razón, Nico, no hay que colgar ni una puta dice, foto, mano. La foto es algo con Frank Rutten, el tecladista de The Gathering. Acaba de desmayarse el Capitán Roger. Creo que él se quedó con la fotografía. El tecladista de The Gathering. Saludos del desmejorado de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Qué bueno, chida! Desmejorado, nada, espérate un poco. El Mico está como con un estrés superior. Sí que sí. Tenemos mucha gente con preguntas aquí. El carioca surfista pregunta por la Puscoa. Dice, ¿es una bebida que se da en México? Yo conozco el Jipuscoa, que es en el Euskadi. Esto y tiene mucho que ver con eso, pero también con el cacao. Eso, bueno, estará respondiendo luego la PAMI, esa gente que tanto sabe de las cuestiones. Bueno, aquí hay gente de Zacatecas que ha llegado, alguien de Toronto, la Chiva, Palomita Forte que nos envió 116 fotos, el 5, Gente Obregón Sonora, la Batanjera que llega peda, Lee otra vez, nuestra amiga boliviana de Suiza. Hola, hijos de su madre, ¿cómo están por aquí? No sé quién dice esto. Aquí hay otro Hermosillo, Sonora México, por supuesto. ¡Ay, carajo! La tierra. Colapso de Bucaramanga, el Intero 761, está el Maleante. California, ¿cómo va, Mariante? Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo con ganas de amarte. ¿Amarte? Sí, de odiarte. ¿Odiarte, güey? De matarte. ¡Chale! De extrañarte. ¡Wow! ¡Ay, carajo! La veo sola, triste y muy contenta. Yeah, yeah, yeah.